abigarrado de un crepúsculo sereno. Aquí también te elogio, muerte. Como un niño que festeja un perdón inesperado, como un mártir que discierne la eternidad en su agonía, como un convicto que demuestra su inocencia. Otrora las falanges caían temblorosas a tu paso, aferrándose a la esclavitud de sus temores, inclinándose ante el egoísmo más astuto. Tu presencia la vacilación resuelve, desprecio los miedos de tantos espectros y bogo puesto a las vertientes más estrenuas. Astuto, tu presencia, la vacilación resuelve, desprecio los miedos de tantos espectros y bogo puesto a las vertientes más estrenuas.